Herido de sombra, por tu ausencia estoy, solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar de felicidad. Sin destino fijo, como el humo voy, surcando el espacio, buscándote estoy. Tal vez no te encuentre, quizás te perdí, para siempre amor. Ausencia estoy, solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar jamás. Solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar jamás. Ah.